Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:01. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Se conmemoran 205 años de la primera Constitución de Venezuela y de América Latina. La misma fue de la Primera República. Su promulgación y redacción estuvo a cargo de Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocío. ¿Quién les habla? Angie Vélez. En los controles nos acompaña Kedwin Hernández y Luis Yerloyo. Como siempre, listo para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio web en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Un total de 11 millones de piezas. Este martes arribó al país segundo lote de billetes de 500 bolívares. Acuerdo entre Maduro y Santos. Paso peatonal en puentes que comunican a Venezuela y Colombia ya se encuentran abierto. Proyectos. Conatel presentó 16 producciones audiovisuales este martes. Cultura. Retrato introspectivo. Centro Nacional de Fotografía instaló tendederos visuales. Puesta en escena. La Colmenita Bolivariana presentará hoy La Caperucita Criolla en el Teatro Bolívar. Parrandas y aguinaldos. Este jueves en el Foro Libertador será el pregón de la Navidad. Regionales. Reconocimiento. Más de 4 manifestaciones artísticas de Mérida fueron elevadas a patrimonio cultural. Internacionales. Apremiante conservación por la ONU. 2019 será el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Cultura al Día. Este martes arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en el estado Vargas, el segundo lote con billetes de 500 bolívares, haciendo un total de 11 millones de piezas de este billete, que forman parte del nuevo cono monetario que circulará en Venezuela próximamente. En este contexto, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, denunció que como parte de la guerra contra Venezuela, varios aviones que fueron contratados para traer los billetes clausuraron sus vuelos, lo que le retrasó la llegada de la nueva pieza monetaria y su circulación. Está llegando el avión con la segunda carga de municiones monetarias que nos sabotearon, pero ahí están llegando. Mira, nosotros somos más duros que Maduro. Habíamos contratado 4 aviones. De un día para otro el avión iba a salir desde Europa a buscar los billetes y clausuró su vuelo. Otro avión clausuró. Otro avión gigantesco iba volando y cuando estaba una hora de llegar a un sitio donde se fabricaron parte de estos billetes, le dieron la orden, desvíe su vuelo y se fue para otro país. Yo dije, bueno, el saboteo es total, nos quieren dejar sin billetes. Porque si usted retira los billetes de 100, tiene que sustituirlos, ¿verdad? Por los de 500 que están llegando, los de 1000, los de 2000, los de 20.000, las monedas. Y tiene que tener suficiente circulante para que lo que llaman técnicamente el nuevo cono monetario entre tranquilito y sustituya los billetes de 100. Asimismo, informó que durante la primera semana del mes de enero estará en el país en su totalidad el nuevo cono monetario. Para el próximo 26 de diciembre del año en curso, se espera arribe al país la tercera carga con billetes de esta denominación. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, @Vielma Táchira, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Velma Mora, informó que ya se encuentra abierto el paso peatonal en los puentes internacionales que comunican a Venezuela y Colombia. Acciones inmediatas reabrirán la frontera de manera progresiva y garantizar estricta y vigilancia seguridad en zona fronteriza de ambos países. Fue el mensaje que escribió Vielma Mora en su cuenta en Twitter. Asimismo, indicó que existe un riguroso control de paso que se realiza a partir de las 6 de la mañana. 12:05. Desde las instalaciones del Teatro Junín, este martes se llevó a cabo la Gala Audiovisual Conatel 2016, en la cual realizaron la presentación de 16 proyectos audiovisuales elaborados en los últimos años y financiados por el Fondo de Responsabilidad Social. Durante la actividad, fue firmado un convenio con canales de televisión públicos y privados donde se ceden los derechos de estas producciones por su libre difusión. Dicho acuerdo beneficia e involucra a productores nacionales independientes cuyas obras estarán al alcance del público. Cultura. Todos aquellos que participaron en el taller Retrato Introspectivo, dictado por Teresa Carreño y auspiciado por el Centro Nacional de Fotografía, instalaron este martes un tendero fotográfico para exhibir sus trabajos. Fueron un total de 14 imágenes que pudieron ser apreciadas en las afueras del CENAF, ubicado a pocos metros de la Biblioteca Nacional. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y para cerrar con broche de oro las actividades del 2016, la Colmenita Bolivariana, proveniente de la Misión Cultura, ofrecerá este martes a las 3 de la tarde la obra teatral infantil Caperucita Criolla. 25 niñas y niños serán los encargados de darle vida a esta puesta en escena que cuenta las aventuras del lobo que quiere comerse a la abuelita mientras Caperucita lo intenta impedir. Hacemos extensiva la invitación a toda la población capitalina a que asista y disfrute de esta pieza infantil, hoy en el Teatro Bolívar. Las entradas están a la venta en las taquillas del recinto cultural. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Francisco Pacheco, Iván Pérez Rossi, Cecilia Todd, Voces Risueñas de Carayaca, Agua de Panela, entre otros artistas y agrupaciones, serán parte del pregón de la Navidad, a efectuarse este jueves a las 5 de la tarde en el Foro Libertador. Este concierto decembrino en honor a Otilio Galíndez iniciará con un resumen del año de forma humorística a cargo del pregonero mayor, Alberto Aranguibel, quien estará acompañado del musicólogo Rafael Salazar. Los asistentes podrán disfrutar de esta fiesta que contemplará también el estreno de un aguinaldo pregonero. 12:08. Regionales. Más de 4 manifestaciones artísticas del Estado Mérida fueron elevadas a patrimonio cultural por su trayectoria y preservación de los arraigos en el pueblo andino. El director general del Gabinete Cultural Merideño, Henry Flores, destacó el acompañamiento de las instituciones en este reconocimiento. En esta oportunidad la intención es que, acercándonos a los procesos de las manifestaciones con las fechas que tenían para su celebración, decidimos hace más o menos 5 meses tener un acercamiento, meses de trabajo con aquellas manifestaciones colectivas como el Chimbangle de Palmarito, los Vasallos de la Candelaria, los Loquitos del Valle, también la de Mesa Bolívar, en donde junto con ellos iniciamos un trabajo para la exploración de aquellos atributos que no se habían reconocido dentro del Estado en su declaratoria. Es importante mencionar que el Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano ya tenía unas declaratorias nacionales, pero faltaba que evidentemente era desarrollar junto con el Estado, y la responsabilidad tiene el Consejo Legislativo, de iniciar la recolección de las evidencias para las declaratorias estatales, y esa fue principalmente la tarea. Asimismo, Flores informó que las próximas manifestaciones culturales, antes de ser declaradas, serán documentadas a través de un plan que se encuentra diseñando el Gabinete de Cultura del Estado Mérida. Internacionales. El 2019 será el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Así lo declaró la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ve como apremiante llamar a la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y busca conservarlas, revitalizarlas y promoverlas a través de nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional. Fue Bolivia el país impulsor de esta medida, la cual llama a la UNESCO para coordinar actividades del año en colaboración con otros órganos. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Titulares. Un total de 11 millones de piezas. Este martes arribó al país segundo lote de billetes de 500 bolívares.

y 15 minutos. Ya no puedo resistir. Cuando te extraño, si tuve la oportunidad que de mis manos se me fue, y por eso estoy aquí, para que vuelvas. ¿Cómo puedo recuperarte si tú no estás a mi lado comprendiendo? Pasan lentas y los minutos se hacen años. Por favor, ¿cómo puedo recuperarte si he intentado lo posible por buscarte y hallar ese amor que hay en ti? Aquí a mi lado, cuánto te extraño. Si tuve la oportunidad que de mis manos se me fue, y por eso estoy aquí, queriendo gritar que te amo. ¿Cómo puedo recuperarte si tú no estás a mi lado comprendiendo? querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro. Es conmigo conociste el amor. El dolor que me causa tu partida, solamente soy el amor de tu vida. Y llorarás como lo estoy haciendo. Tu corazón es un sentimiento que se queda en lo profundo del mar, porque te he prometido que te voy a olvidar. Llora, llora, como te lloré, como te sufrí. Me toca decirte a ti te toca ahora. Yo te respeté, yo te hice feliz. No te busques más cuando te sientas sola, sola. Como te lloré, como te sufrí. Me toca decirte a ti te toca ahora. Yo te respeté, yo te hice feliz. No me busques más cuando te sientas sola. Minutos. Te lo tengo que gritar o te lo puedo platicar. ¿Es platicar? Monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, monte, ese federal, ese chivato, ese sapo, ese indicador, el lobo, su general, su propiedad, el señor.

y los pensionados podrán hacer operaciones bancarias electrónicas en su cuenta del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Vamos a leer esta importante nota. Dice que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tengo que admitir que yo no sabía que los pensionados solo podían recibir lo correspondiente al pago del mes y que no podían hacer transferencia. Pero eso ya no será así porque liberamos las cuentas de los pensionados para hacer operaciones bancarias electrónicas. Así lo afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Información entonces en los portales digitales y por supuesto para el pueblo venezolano, muy importante. Y hace 421 años fue fundada Santo Tomé de Guayana, así lo titula Radio Mundial.com. Vamos a leer parte de esta nota. Y es que el 21 de diciembre de 1595 es fundada en riberas del río Orinoco, a poca distancia de su unión con el río Caroní, en el actual estado Bolívar, la población colonial de Santo Tomé de Guayana. Su creación estuvo a cargo del explorador español Antonio de Berrio, quien fue enviado por orden real desde la Nueva Granada con la misión de colonizar la región de la Guayana, nombrada así por los indígenas caribes que poblaban esta amplia zona del sur venezolano. De fiesta entonces el sur de Venezuela el día de hoy. Y hoy justamente 21 de diciembre muchas son las personas que celebran el espíritu de la Navidad. Es por esto que vamos a revisar un portal de noticias que dice una nota que titula "Conozca la historia del espíritu de la Navidad, sus ritos y posición de la Iglesia Católica". Vamos a leer parte de esta nota para ustedes. Esta es una celebración basada en el solsticio de invierno, el cual es en este momento preciso, en el año cuando el sol alcanza su mayor altura en una región al mismo tiempo que la duración del día, que es la mayor del año. Bueno, también sucede el caso contrario cuando el sol alcanza su menor altura aparente en una región y la duración no es la noche, sino la mayor del año. El espíritu de la Navidad en la actualidad es más bien visto como una energía que viene desde el centro de nuestro sistema estelar y que llega año tras año para repartir paz, armonía, alegría y abundancia. Un artículo entonces que detalla parte de los rituales, limpiezas, inciensos, alimentos especiales para este día y la mandarina es protagonista de estas actividades. Por supuesto, nosotros invitamos a que usted envíe, interactúe con nosotros, @VTV Canal 8 y la página web, por supuesto, también a disposición de usted, www.vtv.gov.be, y estar en constante contacto con nosotros y actualizado minuto a minuto. Momento de avanzar con más informaciones en esta su emisión meridiana. Conatel presentó la Gala Audiovisual 2016 en el Teatro Junín de Caracas para proyectar las producciones venezolanas financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social. 17 producciones audiovisuales fueron financiadas para consolidar el modelo comunicacional propuesto por el comandante Hugo Chávez. Proyectos que son muy urgentes que el país vea, conozca como parte de su historia, con una estética hermosa, con una calidad de artistas, de guionistas, de productores, de audiovisualistas, de camarógrafos, de todo equipo, un equipo extraordinario, venezolano. El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones indicó que con estas iniciativas impulsarán las nuevas ideas que en materia comunicacional proponen otra estética y visión del proceso. Nosotros también tenemos derecho a producir desde acá con el alma de la patria y desde nuestra cultura lo que vemos, las narrativas de los documentales, de las series, de los dramáticos, hasta de los dibujos animados. En este evento se firmó el compromiso con los prestadores de servicios de televisión públicos y privados para que difundan y transmitan cada una de las producciones. Estos 599 proyectos forman parte de las más de 1.500 horas de contenido que ha realizado Conatel en los últimos 10 años. Gabriela Moya, La Noticia. 12.38 minutos, hora de hacer una pausa acá en la emisión meridiana de La Noticia. Enseguida estamos de vuelta, no se aparte. ya vuelve la noticia meridiana. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Les habla Francisco Pacheco. Quiero invitarles a celebrar esta Navidad unidos en familia. Prendan la luz que es diciembre. Prendan la luz que es diciembre. Hoy nos encontramos aquí en este sector hermoso con el Consejo Local de Abastecimiento y Producción CLAP de Quebradita Piar. Estamos iniciando en este momento, acá en el estado Amazonas, el despliegue para dar a cada una de estas familias este combo que nos ha mandado el presidente Nicolás Maduro, como son el kit pernil para cada familia acá en el estado Amazonas. Vamos a estar hoy en 92 sectores para atender un total de 15.000 familias en su primera fase de entrega de pernil. Mi Venezuela, un corazón indestructible, un pueblo noble con valor y dignidad. Mi Venezuela es todo corazón, indestructible en la paz y en el amor. Mi Venezuela es la esperanza del futuro, es la tierra de Bolívar, indestructible y en pie de lucha por la paz y por la vida, por mi patria soberana, en libertad. Del público, tras el éxito rotundo del Teatro Teresa Carreño y como regalo de Navidad para el pueblo victorioso, en la hora de la salsa vuelve Josef Amado con su homenaje a uno de los salseros más grandes de la historia. Ven a disfrutar de un La Voz sinfónico sin igual este 22 de diciembre en el Poliedro de Caracas. Entrada libre. Te invita la hora de la salsa y el Poliedro de Caracas. Continúa la noticia meridiana. Y 41 minutos del mediodía, momento de repasar las informaciones más destacadas en el ámbito internacional. Les cuento que en Argentina un tribunal federal dará a conocer este miércoles la sentencia del juicio oral contra la luchadora social Milagro Sala y otros dirigentes acusados en una causa que impulsa el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. En medio del reclamo mundial por su liberación, la líder activista, quien se encuentra detenida desde hace un año, declaró el pasado 15 de diciembre en un primer juicio realizado por el Tribunal Oral Federal de Jujuy. En la sala también estuvieron una dirigente de otra organización social y un joven privado de libertad sin evidencias ni testigos. La única prueba contra Sala es el testimonio de un sujeto que habla de una reunión que no existió. Y en México, una explosión en un mercado de pirotecnia ha dejado al menos 36 personas fallecidas y más de 70 heridos. El número de desaparecidos podría ascender por encima de las 100 personas. Lo primero fue mitigar el incendio, que fue muy grave. O sea, como tú puedes ver, se perdió casi todo lo que era el mercado de cohetes. En ese momento, difícilmente podemos hacer un recuento de los daños. La tragedia se ha producido en la ciudad de Tultepec, en el Estado de México. La Secretaría de Gobierno declaró que se realizan las pruebas periciales, ya que en muchos casos los cuerpos están calcinados y esta situación dificulta su identificación. A la fábrica acudieron el personal de Protección Civil Municipal, unidades de rescate aéreo, el cuerpo de bomberos de la capital, además de los paramédicos de la Cruz Roja. Aunque se instigan las causas del hecho, de acuerdo con uno de los testigos, un cohete se prendió y llegó hasta donde había una gran cantidad de material pirotécnico, lo que conllevó a esta explosión. El Senado y la Cámara de Colombia aprobaron en primer debate el proyecto de ley de amnistía para otorgar el perdón a insurgentes y militares acusados de delitos menores. Este miércoles se elabora el listado de las personas que podrían beneficiarse por el instrumento legal. La votación ratificó el respaldo de los partidos políticos que apoyan el proceso de paz en Colombia. 15-0 en la Comisión Primera del Senado y 30-0 en la Cámara. Solo hubo abstención de 4 senadores y 5 representantes en la Cámara del Centro Democrático. El proyecto de ley de amnistía podría ser tramitado la próxima semana por las plenarias del Senado y Cámara. somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclor. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muy chistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, entusiastas muy valiosos, qué grandioso es ser su león. Alemán, qué buena gaita, con la agrupación. Pa' que sepan. En béisbol, en baloncesto, en fútbol, en atletismo, cualquier deporte es lo mismo. Estamos en primer puesto, por cierto, el béisbol es rama de orgullo venezolano. Luis Aparicio es zuliano, Luis Aparicio es zuliano, y está en el gol de la fama. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muchistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, muy valiosos, que grandioso es ser zuliano. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muchistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, entusiastas muy valiosos, qué grandioso es ser zuliano. Sabrosa, pa' que sepan. Nuestra música ha viajado y el mundo entero la goza, como mi gaita es sabrosa, que le gusta en todos lados, porque nos brinda alegría y emociona enormemente. El cansancio de la gente, lo transforma en energía. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muy chistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, entusiastas muy valiosos, que grandioso es el zuliano. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muy chistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, entusiastas muy valiosos, que grandioso es el zuliano. Viejita y sabrosa, cachanita, pa' que sepan. Dos de esta región tan bella, del país al occidente, somos personas conscientes, un lustro que cual estrellas, en ingenio soberano, de Venezuela el orgullo. Los mejores hijos suyos, los mejores hijos suyos, que grandioso es el zuliano. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muy chistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, muy valiosos, que grandioso es el zuliano. Somos y siempre hemos sido positivos, ostentosos, alegres y muy chistosos, superiores, presumidos, grandes valores humanos, personajes laboriosos, entusiastas muy valiosos, que grandioso es el zuliano. Otra vez, entusiastas muy valiosos, orgullosos de corazón, que grandioso es el zuliano. Pa' que sepáis. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 6 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sentir venezolano para bailar. Tengo mi ritmo, mi

saludar, deseándole feliz año de dicha y prosperidad. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, anda, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Mi nombre es Héctor Lavoe y canto de corazón. Hasta la octavita gozando este vacilón. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Saludos a mis amigos de América y Puerto Rico. Le canto esta parranda a mi lindo terruñito. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. De Ponce hasta Tomarío, nos vamos pa' Río Chiquito. Agárrame la maleta que me voy pa' Puerto Rico. Cántale Héctor Lavoe, cántale una parranda y no te detengas, que ya es Navidad y empezó la fiesta. Pues como no voy a cantar, tú sabes que esto es lo mío. África y vamos a gozar, África de amigo mío. Cántale Héctor Lavoe, cántale una parada y no te detengas, que ya es Navidad y empezó la fiesta. La Fania está de parranda y Homo le toca el cuatro. Con todo cariño ven, esta es la banda, aquí vamos. Cántale Héctor Lavoe, cántale una parada y no te detengas, que ya es Navidad y empezó la fiesta. En estos tiempos alegres vamos a comer pasteles. A todos yo los invito, que el lecho no se me quede. Ahora sí que vamos a votar, que no se quede nadie sentado. ¡Nipa! ¡Nipa! ¡Ya hubo vida! Cántale una parada y no te detengas, que ya es Navidad y empezó la fiesta. Cántale Héctor Lavoe, cántale una parada y no te detengas, que ya es Navidad y empezó la fiesta. Cántale Héctor Lavoe, cántale una parada y no te detengas, que ya es Navidad y empezó la fiesta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 16 minutos. Somos venezolanos, cantamos la tradición. Somos la gente del pueblo y la familia, los amigos. Todos vienen a escuchar música de Venezuela para gozar la Navidad. Porque somos alegría, somos Alba Ciudad. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quemar el papelón. Prende la candela pa' quemar el papelón. ¿Qué tiempos aquellos, Enciona y Josefa? ¿Qué tiempos aquellos, Enciona y Josefa? Prendían el fogón y preparaban las arepas. Prendían el fogón y preparaban las arepas. Atiza la leña y sopla el fogón. quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Bueno recordar a Isabel Moreno. Bueno recordar a Isabel Moreno. Que en ese fogón lo dulce quedaba bueno. Que en ese fogón lo dulce quedaba bueno. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Y a la carota le llaman canela. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Limpian el budare con un piace trapo. Limpian el budare con un piace trapo. Y al lado del fogón hay una olla y guarapo. Y al lado del fogón hay una olla y guarapo. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Quintan hallaquitas y las cacerías. Con un buen fogón se mantienen varios días. Con un buen fogón se mantienen varios días. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Como no recordar a la Sara Rivero. Como no recordar a la Sara Rivero. Al lado del fogón ella planchaba un ropero. Al lado del fogón ella planchaba un ropero. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Gran fogón tenían cate y cabeza y piedra. Gran fogón tenían cate y cabeza y piedra. Manes Zaragoza, Natividad y Liberia. Manes Zaragoza, Natividad y Liberia. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Para despedirme a ti con mi fogón. Para despedirme a ti con mi fogón. Siempre mi guarapo lo enlucho con papelón. Siempre mi guarapo lo enlucho con papelón. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Atiza la leña y sopla el fogón. Atiza la leña y sopla el fogón. Prende la candela pa' quema el papelón. Prende la candela pa' quema el papelón. Las 3:20. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso. Quiero que me dejes demostrarte una vez más que mis palabras solo dicen la verdad. Ay, quiero amanecer contigo. Quiero ser más que un amigo. Quiero que lo nuestro sea una historia sin final. De esas que nunca olvidas con facilidad. Solo quiero estar allí de vez en cuando. En lo más dulce de tu voz si estás cantando. Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos. Tan solo quiero ser tu eterno enamorado. Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando. Vestir de flores tu sonrisa, tus encantos. Gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado. Tan solo quiero que tú sepas, que no olvides y comprendas que te amo.